Estamos con Carolina de la multisectorial. Bueno, ella fue la que nos contó que no se puede filmar más en vivo, pero ya vamos a poder tener en la página de la multisectorial las declaraciones del ministro de Gobierno y del exgobernador de la provincia de Río Negro cuando ocurrieron los aberrantes asesinatos de Cárdenas Carrascos y las heridas graves a muchos otros barilochenses. Carolina, empecemos por el final final. Sáiz tuvo adentro de la audiencia un final, yo lo caracterizaba recién casi payasesco, me dio mucha bronca. Tu impresión de adentro y de afuera, porque él también los escuchó. Bueno, acabamos de escuchar la declaración de la Rey de Sáiz, máximos responsables políticos de la masacre del 17 de junio acá en Bariloche. En todo momento se sacaron la responsabilidad, no se hicieron cargo absolutamente de nada. La verdad es que estamos indignados, porque por lo menos esperamos un poco de dignidad política, pero con estos tipos no se puede esperar nada. Él se despide, esto que nombrás, que nos produjo a todos hasta escalofríos, se despide diciendo: estoy muy emocionado porque voy a ser por primera vez abuelo, así que me retiro feliz. Burlándose así de las familias que esta policía de Río Negro que él comandaba asesinó a sus familiares, o sea, burlándose de estos familiares que sufren hace 8 años la impunidad de este sistema policial y político y judicial que hace que hoy tengamos un juicio que decimos siempre es el juicio que tenemos, no el que queremos. Y se fueron sin libres de culpa y cargo. Esperamos realmente que los imputen, como mínimo por incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, porque justamente en sus declaraciones queda clarísimo que ellos no se hacen cargo de nada, absolutamente de nada, y la decisión política de ese momento recaía absolutamente en ellos. Afuera, por supuesto, el grupo que los seguimos, que estaba preparando una especie de conferencia de prensa, riéndose y demás, lo increpamos, le dijimos asesinos, las familias salieron con toda la indignación y el derecho del mundo, acusándolo de no hacerse cargo y lo corrimos hasta afuera. Yo me sumo contando algo, no voy a decir quién, pero escuché, porque el periodista puede escuchar o ver, yo escuché nada más, forro, hijo de puta, tendrías que estar en ese lugar. Muy bien dicho al ex ministro de Gobierno, Diego Larregui. El tribunal, no sé si se hizo un poquito el sonso, hizo un retito, pero realmente se lo escuchó claramente esto que vos decís, se les pudo decir a Sáiz, por lo menos, en la puerta. Sí, es que es lo mínimo que podemos hacer, ya que no hay justicia para esta gente responsable, hay escrache. Si no hay justicia, hay escrache. Carolina, muchas gracias y seguimos comunicándonos. Gracias a ustedes por estar acompañando siempre.